Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Steffi de Campana, provincia de Buenos Aires, y que fue participante del 32 Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Chaco. Buenas noches, Steffi. Hola, buenas noches, Rosy. Buenas noches, ¿cómo estás? Y a todos los oyentes de La Chispa. Gracias, hola Steffi, buenas noches. ¿Cómo estás, Steffi? Bueno, contanos, nosotros hicimos en el programa previo, digamos, hablamos de que se iba a realizar el encuentro y bueno, vos y un grupo de un gran grupo de mujeres, 70.000 mujeres para ser más preciso, estuvieron ahí en la provincia del Chaco. Steffi, contanos un poquito desde tu punto de vista, cómo fue el encuentro, cómo te fue a vos. Mira, el encuentro, sí, como vos dijiste, contó con aproximadamente la presencia de 70.000 mujeres de todo el país. Sí. Ya se viene, bueno, como dijeron, realizando hace 32 años. Enorme, la verdad que una experiencia cada vez más grande, por suerte. Nosotros hablamos con las compañeras de que, bueno, que las mujeres venimos expresando como una rebeldía muy profunda frente a las diversas expresiones del machismo, ¿no es cierto? Sí. Y creo que cada vez se hace sentir más fuerte la necesidad que tenemos de organizarnos, de empezar a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y el encuentro tiene que ver con eso. Tiene talleres con diferentes temáticas, las mujeres vamos a debatir durante 2 días, son debates muy profundos, muy concurridos los talleres, muchas veces hay que dividirlos porque realmente no, de tanta gente no entramos. Ajá. Y bueno, en mi caso particular me tocó co-coordinar por primera vez un taller también. Ajá. Así bueno, que, qué bien. Bueno, una muy linda experiencia, ¿no es cierto? Bien, ¿en qué taller te tocó, Steffi? Este año me tocó coordinar el taller de Mujer, Poder y Política. Ajá, bueno, había mujeres de distintas sí. organizaciones, bueno, mujeres independientes, realmente muy bueno el debate, cada vez está menos romper el hielo, se ve que vamos muy cargadas con la necesidad de debatir y eso está muy bueno. La verdad que me parece que en este momento es imprescindible, ¿no es cierto? Steffi, buenas noches. Bueno, un flor de taller ese, ¿no? Mujer, Poder y Política. ¿Cómo lo percibiste vos? ¿Cómo lo viste? O sea, porque ahí por ahí van grupos muy estructurados, muy pegados, digamos, muy ligados a las estructuras de este sistema. ¿Cómo lo viviste eso vos? Y no es fácil, no es fácil cuando uno va, como vos lo decís, ¿no? Desestructurado, o sea, y nada tenemos que ver nosotros con este tipo de organizaciones que llevan, hay una línea, es muy común ver que las organizaciones van y bajan su línea y tratan de imponer como todo, ¿no? Este sistema, pero bueno, se trata de romper mucha gente independiente que va preparada para eso y para romper con eso, ¿no es cierto? Para que claro. no nos lleven el debate para el lado que ellos quieren, que a ellos por ahí les conviene, y por suerte, bien, se logra romper lo estructurado, ¿no es cierto? Claro. Y hoy en... Por lo menos nosotros desde el programa, cuando hemos hablado de la posición de la mujer, ¿no? Y de la lucha de la mujer, lo vemos más allá de una situación de machismo y feminismo como una mujer víctima de un sistema que es machista y un capitalismo que es explotador, tanto de la mujer como del hombre, pero que a veces es más explotador de la mujer por su condición de sentirse dueño de la mujer, que es parte del pensamiento capitalista y burgués de que a veces una mujer tiene que estar supeditada a la disposición de los mandatos superiores, ¿no? Tanto en los trabajos, con la dependencia que se hace de un jefe, como en la sociedad, ¿no? Cómo nos maltratan desde un sistema, todo lo que es medios de comunicación, todo lo que es propaganda, todo lo que es esa idea que se va metiendo desde a poquito, que es el trabajo que hace el sistema, trabajo de hormiga, cómo nos golpea a nosotras como mujeres trabajadoras, como mujeres que enfrentamos a este sistema. Sí, así es. Nosotros creemos firmemente que este sistema hay que tirar abajo, que ya no va, claro, que es la única salida, ¿no es cierto? Eso es lo que planteamos. Bien, y el poder pasa por ahí también, que la toma del poder es algo muy importante, que nosotros decimos... Por bueno, eso creemos que es necesario, claro, organizarse. Exacto. Y hacemos hincapié en eso, ¿no es cierto? En la organización. Bien. Es necesaria la organización para romper con esto. Bueno, Steffi, contanos, por ahí cuando salieron los contingentes, por lo menos nosotros acá en Mendoza íbamos siguiendo algunas, se comentaba que había habido dificultades en la ruta, que la gendarmería había parado coches con doble intención. ¿Ustedes vivieron alguna de esas situaciones? Nosotros pasamos por 3 controles y no, a nosotros no nos tocó, sí estábamos en contacto permanente con compañeras que lo estaban sufriendo, incluso compañeras que estaban alojadas en Corrientes, que en los colectivos de línea también eran paradas y demoradas durante horas por ahí. Ajá. Bueno, con el único fin de... El estar, ¿no es cierto? Sí. Sabíamos que bueno, incluso hubo compañeras que a la vuelta también fueron demoradas acá en la ciudad de Zárate, también con la misma intención. Ellos ya estaban preparados para esto y claro, estaban decididos a molestar. Claro. Sí, acá en Mendoza también sabemos que algunas compañeras tuvieron problema también de demora, de requisa de algunas mochilas y de demorar, como vos decís, y de amedrentar un poco con la presencia de gendarmería en estos operativos. Sí. Steffi, vos no es tu primer encuentro nacional de la mujer, ¿sí? ¿O has participado antes en otro? No, yo sí, había participado, ya es el 4º, había participado en Tucumán, en Paraná, el año pasado en Rosario, que también fue multitudinario, y bueno, este es el 4º. Bueno, ¿y qué te dejó en este? Aparte de que ibas con un grupo importante de compañeras, de interesante, digo, más que... ¿cuál fue la experiencia? O sea, ¿qué conclusiones sacan ustedes como grupo, más allá de lo general, ¿no? De lo que sabemos que estos encuentros siempre generan situaciones, generan propuestas, generan lineamientos para un nuevo encuentro y también para la actividad cotidiana. Ahora, ustedes como grupo, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo lo vivieron esto? Sí, nosotras como grupo íbamos por primera vez. La verdad que muchas de las compañeras iban por primera vez también. Aclaremos, son las mujeres del PRT, ¿no es cierto? Mujeres del PRT, las perras, decimos nosotras. Ajá. Nos gusta que nos digan así. Bueno, no, la verdad que una experiencia increíble con las compañeras, algo distinto. Muchas se sorprendieron de más, ¿no es cierto? Y aparte del... nivel de solidaridad, como llamamos nosotros, ¿no? Es un ambiente en el que realmente se respira la hermandad, la colaboración, y vinimos con mucho para debatir, mucho para leer. Yo creo que como grupo nos fortalecimos un montón y eso es importantísimo, ¿no es cierto?, para seguir peleando por esto que que tanto nos está, digamos, tirando, ¿no es cierto? Nos está costando. Y sí. Ahora, cuando vos planteás de nos tenemos que organizar, porque hay muchos grupos que ya están organizados. ¿A qué te referís más específicamente con que nos tenemos que organizar? Nos tenemos que organizar como trabajadores, creo yo, ¿no es cierto? La única salida es la unidad. Entonces, bien. Nos referimos a eso, ¿no es cierto? A trabajar. Nosotros trabajamos en nuestros frentes. En mi caso soy estudiante, pero somos miembros de una clase. Claro. Y eso es lo que nos hermana y eso es lo que nos tiene que movilizar. Bien, bien. O sea que hay que trabajar para eso, ¿no? Para organizarnos como clase. Nosotros tenemos entendido que ustedes iban con un folleto donde más o menos se planteaban estas cosas, ¿no? El movimiento sindical. Claro, eso más o menos era. Uh-huh. Bien, y qué es ese tipo, esta postura, ¿cómo fue tomada por el resto? ¿Se alcanzó a socializar esta experiencia con ellos, con ellas, disculpa? ¿Hubo posibilidades de eso, de abrir esta propuesta que tiene las mujeres del partido? Mira, la verdad que no tuvimos mucha posibilidad de socializar porque era imposible. La verdad que había tanta gente en esta labor de repartir volantes y de tratar de mostrar nuestra postura, algo que, claro, que escribimos entre todas, que decidimos entre todas. La verdad que era imposible, tanto dentro de los talleres como fuera, no había, íbamos todas corriendo para todos lados, ¿no? Nos reíamos con las compañeras porque decíamos, esto tendría que durar una semana, dos días claro, no nos alcanza. Claro. Exacto, sí. Es realmente muy grande y es dificilísimo hacer algún tipo de intercambio con otras compañeras, más que en el debate, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero vos tuviste una posición de privilegio ahí, ¿no? Como co-coordinadora de un taller, la verdad que, y más de ese taller, ¿no? Yo creo que ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por conocido? ¿Por acomodo? No, por favor. No, eso... uno se propone como coordinador, no era mi caso particular. Me tocó con las compañeras, con otra compañera, habíamos decidido ir a ese grupo, y cuando llegamos nos pasó que se dividió tres veces el grupo. Claro, o sea, era muy grande. Cambiando de un lugar a otro. Y en ese momento te puede tocar, a cualquiera de las que está ahí le puede tocar. Qué bien. En mi caso teníamos una coordinadora, pero bueno, la chica era la primera vez también que coordinaba, así que como yo estaba sentada al lado, me pidió ayuda, yo ya tenía experiencia, entonces estuvimos coordinando entre las dos. Qué bien. Y bueno, yo el segundo día participé de otro grupo, de otro taller, que ya sabía que íbamos a hacer eso, íbamos a participar de distintos talleres, le dejé un poco los datos de lo que tenía que hacer. Claro. Pobrecita no estuviera. Está bien, pero bueno. Alguien va, ¿no es cierto? Está bien, pero hiciste una punta ahí. Qué bien. Ajá, muy bien. Bueno, entonces sí. No fue por acomodo. No, fue por favor. Solidaridad. Porque vos comentaste en un momento, bueno, la solidaridad, ¿no? Que es tan importante. Bueno, y la solidaridad que, bueno, es parte del pensamiento del partido que vos también representás. Y la lucha como trabajadora, como futura trabajadora. Vos en este momento estás estudiando, pero sos una futura trabajadora también. Claro que sí. Más allá de todo, es la clase a la que uno pertenece, por eso hago hincapié en que somos trabajadores, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, Steffi, la verdad que bueno, muy muy bueno. Y a seguir al próximo encuentro. Sabemos que salió por sorteo que el próximo encuentro se va a realizar en Chubut. Sí, se hace en Chubut, en Puerto Madryn. Bien. Así que sí, ya las compañeras decidieron que vamos a participar de vuelta. Ah, bien, bien, bien. Están todas entusiasmadas. Estamos bueno. todas enloquecidas. Bueno, puede ser que bueno. me pueda aprender en alguno de estos encuentros. En algún momento va a pasar. Claro que sí. Bueno, nosotros tuvimos acá una compañera que ha sido locutora de la radio durante mucho tiempo, Amanda, que la has visto allá en el encuentro, has estado con ella. Ahora no la podíamos llamar tampoco porque está en la facultad, también está como estudiante, aparte de trabajar. Y bueno, también hizo su participación en algún momento. Haremos que nos dé el aporte de su visión también. Así que bueno, claro, después sí, esperamos. Es muy importante. Sí. Después esperamos si hacen algún resumen o algún informe como grupo, como participantes, para que nosotros lo podamos difundir también y bueno, mostrar ese punto de vista. Que es distinto de dentro de esa gran diversidad que hay, un punto de vista, bueno, desde la clase trabajadora. Bueno, sí, seguramente bien. Una vez que nos podamos juntar vamos a sacar una conclusión. Bien. Bueno, que es el paso siguiente ahora. Bueno, comprometidas para eso. Bueno, Steffi, un gran abrazo, un gran saludo para todas las compañeras y bueno, y estamos a la espera de este compromiso que les hemos tomado, ¿sí? Bueno, otro abrazo para ustedes y como les digo siempre, nosotros acá en Campana siempre firmes escuchando la chispa. Bien. La chispa que enciende la voz del pueblo. Exacto. Así. Bueno, Steffi, muchas gracias y bueno, y gracias también por la difusión que le hacen al programa a ustedes. Un abrazo entrañable desde acá de Mendoza. Otro para ustedes. Hasta bueno, luego. Gracias, Steffi. Un abrazo. Chao. Estuvimos en comunicación con Steffi de Campana, provincia de Buenos Aires, participante del 32 Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco.